por el derecho a la comunicación, por la democratización de la palabra, la comunicación como derecho humano esencial. Esencial. FM Pocahuyo. 91.1. La radio comunitaria del pueblo. Somos las nietas. Venimos del feminismo. Porque pone al descubierto todas las formas que reproducen la discriminación o exclusión de las mujeres. Feminismo negro. Kurdo. Latinoamericano. Somos las nietas de Berta. Wanda. De Marita. De Otoño. De Florencia. Las nietas de Natalia Gaitán. Somos las nietas de Las Trabas. De Loana. De Diana. Somos las nietas de todas las mujeres silenciadas en la historia de la humanidad para recuperar sus voces, sus saberes, sus poderes, sus placeres. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar y de las que ardieron en las hogueras también. Somos las nietas. El ardiente deseo del conocimiento es inagotable para nosotras. La búsqueda nos lleva hacia el recuerdo, hacia algo que olvidamos y no dilucidamos bien de qué se trata. Nos deslizamos hacia un saber que nos pertenece. Nuestra matriz palpitante nos lo recuerda, en los sueños y en los orgasmos. Ella nos renace y despierta. Ella, centro de nuestro equilibrio, la corteza que nos une con el todo y con el origen. Es un camino a veces oscuro y doloroso, pero nosotras sabemos que no solo somos flores, sino también espinas. La travesía nos llama, porque el sendero hacia el indescifrable destino también pasa por primaverales estaciones de gozo. Y en el andar nos volcamos a otras, en ocasiones niñas, mujeres, madres y hasta abuelas del tiempo. La ruta es vasta, pero nuestras almas aúllan juntas cantos familiares, aunque desconocidos, que hacen del viaje una hermandad hacia ese antiguo conocimiento. Ese que con su paso da vida y la nutre, cuida, sana y hasta levanta muertos de sus tumbas. Nada nos detiene, menos si nuestro fuego creador late al ritmo de la matriz palpitante, la que nos mantiene unida a nuestra Mapu, la Tierra. Algunos le temen a nuestro andar, dicen que nos volvemos peligrosas calcus, brujas, cuando nos adentramos en las ruinas de los misterios. Los depredadores siempre están al acecho, para hacernos volver al camino establecido y recto en el cual nuestro sentir se medicaliza, nuestra palabra se censura, nuestras manos no se ensucian y la ropa siempre se mantiene prolija. Nos alejan de un sentimiento en común, de nosotras mismas y de nuestra gran ñuque, madre, hasta que quedamos huérfanas. Pero siempre el latido y el resonar de las tormentas y las fuerzas ocultas de la naturaleza nos reclaman para retornar hacia ese entrañable y desconocido vestíbulo. Solo estoy aquí para susurrarte lo que alguna vez me contaron, que los caminos siempre serán distintos. Debo seguir el mío, te aliento, y si me precisas estaré en el viento, soplando fuerte para secar tus lágrimas, darte respiros y empujones de fuerza al andar. Es tiempo ya de que sigas el tuyo. Yo seguiré bordando historias, cocinando antiguas recetas y tejiendo frazadas de guerra. Protégete de tus miedos y de todas las verdades. Es tiempo ya de que abras las puertas hacia las profundidades de ti misma. Sumérgete. ¿O preferís que yo la muerda para callar en mi tiempo? Para callar en mi tiempo. Te molesta mi canto, te molesta mi andar, tanta herejía y para tu santa moral. ¿Vas a encender la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal? ¿Qué te hace sentir? De tu historia, no. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por estar acá sintonizando Somos las Nietas, un programa con mirada y actitud feminista. Empezábamos el programa escuchando las palabras de la Joa. Hola Joa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Estoy muy bien, muy contenta de estar al aire. Y sí, escuchábamos esas bellas palabras que son, es la introducción, es la bienvenida al manual introductorio a la ginecología natural que nombramos siempre acá, que es de Paula Pérez. Nuestra nueva Biblia. Nuestra nueva Biblia, después de Sara, sigue Paula. Claro. Paula Pérez San Martín, una compañera de Chile. Y bueno, en la bienvenida a este manual, todo este texto muy hermoso de ella. Bueno, y después escuchamos una canción de Roma Roldán, Nos quemaron por brujas. Aprovechamos para saludar a unas compañeras feministas de la red Nosotras en el Mundo, que también tiene este mismo, se llama Nos quemaron por brujas, un programa que lleva ya 5 temporadas y fueron nominadas para los premios Lola Mora. No se lo llevaron, pero aprovecharon los canapés, así que las saludamos. Bueno, este, como decíamos, un programa con mirada y actitud feminista. Vamos a estar contando qué estuvo pasando a nivel nacional y qué está por pasar a nivel local. Este programa lo podés escuchar por la 91.1 FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Y nos podés encontrar por Facebook en Somos las Nietas. Sí, también si estás en San Martín y tenés ganas de llamarnos, podés llamarnos al 428-733, que es el teléfono de la radio. Y bueno, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Vamos a hablar de la presentación del cuaderno de cuidados pre, durante y post aborto, que vamos a tener la visita de las compañeras de Mansa Ballena. Y también vamos a estar contándoles sobre, bueno, una charla que terminó siendo muy controversial en el Colegio Pellegrini en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, se habló sobre aborto y, bueno, parece que para los medios de comunicación hegemónicos no se debería hablar sobre aborto, es más, es lo que hacen continuamente. Así que acá vamos a hablar, vamos a contar qué es lo que pasó y, bueno, acá seguimos entonces con un audio que les va a contar un poquito qué es lo que pasó. Ya seguimos. En la que militantes del partido de Sabatella enseñaron a los alumnos cómo usar pastillas abortivas. Por parte de integrantes de Nuevo Encuentro, el partido político perteneciente al Frente para la Victoria, el título era ¿cómo hacerse un aborto con pastillas? Es un título llamativo, dice escándalo en el Pellegrini por una charla sobre pastillas abortivas. Clarín lo plantea de una manera muy especial, habla de una polémica jornada sobre salud sexual, mezcla el tema de la militancia, dice que el colegio Pellegrini autorizó una charla que fomentó el uso de pastillas abortivas. Con la imagen de Cristina Kirchner y cada día, ¿cómo iba a ser esta charla? Quienes dieron esta charla, los chicos que tienen por ahí 13, 14 años, son unas personas que pertenecen a un grupo llamado Mujeres, Tortas, Putos, Trans y Trabas de Nuevo Encuentro, que es un grupo militante. Mujeres, Tortas, Putos, Trabas y Trans de Nuevo Encuentro. Esa charla que sucedió el otro día en el Pellegrini, ¿no? Era una clase, una charla de sobre el aborto, su descriminalización, su legalización. Y la charla fue sobre penalización del aborto. Obviamente que hubo preguntas, los chicos y los métodos que se utilizan para realizar el aborto forman parte también de una discusión. Yo no tengo una sola queja de la familia. El tema es, profesor, y está con Paula, obviamente estamos frente a esto, le diría que produce mucha inquietud. ¿Qué control tiene el colegio sobre algunos textuales que si son así como trascienden en cuanto al uso de pastillas para técnicas abortivas, son realmente muy riesgosos, al margen de la consideración legal, moral? Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud hace muchos años. Por eso, idóneos en que en materia penal, en materia legislativa, porque queda muy en el aire lo que se trabaja en la temática. ¿Qué explicaron, qué enseñaron, qué discutieron? Información sobre el misoprostol es información pública, es información que también se difundió desde el gobierno nacional con el último ministro de salud del gobierno anterior, con el ministro Goyán. Pero pone un médico, no un militante político, si vas a discutir una cuestión tan delicada como una pastilla abortiva. La venta es legal, es con una presión, pero como bien lo es el Viagra, como lo son, claro, son el medicamento. Es decir, te lo tiene que recetar un médico. La idoneidad idoneidad de profesionales que de la salud. El misoprostol solo lo produce un laboratorio, que es el laboratorio Beta. Ese laboratorio fija el precio del misoprostol de manera monopólica, porque es el único que lo produce, a un valor que solo se utiliza para abortar. Nadie en este país lo utiliza para otra cosa. Los médicos lo prescriben para abortar. El Oxaprof, que es este medicamento, sale 1.600. ¿Sabe que esa pastilla en cuestión que está en discusión es médicamente una cuestión muy controvertida, no? Nosotros lo que hacemos es decirle lo mismo que dice la Organización Mundial de la Salud y que está en Internet, pero que lamentablemente no siempre contamos con estos espacios para difundirla masivamente. El perfil de lo que aparece en Facebook de Nuevo Encuentro es muy complicado, realmente es muy complicado y va más allá de lo moral, va más allá de lo moral sobre a favor o en contra del aborto, esta discusión, digamos, hay una sobresimplificación. Nosotros lo que pensamos es que una vez más Clarín aprovecha para tergiversar lo que pasó y estigmatizar nuestra militancia. Mujeres, tortas, putos, trabas y trans del Nuevo Encuentro. Se difunde un montón. El tema es que, bueno, tienen que suceder estas cosas, esta operación política, para que tengamos la posibilidad de contarlo. Si no, la realidad es que nunca nos dan el espacio. Cuento que este grupo tan pintoresco, digamos, a la estigmatización de la militancia, la realidad es que nosotros somos militantes kirchneristas. Pero Cristina Kirchner tenía una postura clara con respecto al tema del aborto y estaba en contra de legalizarlo. Sí, mira, lo más interesante es esto, ¿no? O sea, como más allá de su posición personal, lo cierto es que el gobierno de Cristina Kirchner adoptó políticas públicas concretas para garantizar el acceso al misoprostol, no solo al aborto. El encabezado de esta noticia es que realmente no nos deja de producir azoro. Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto. 7 años compartiendo información segura. 7 años ejerciendo el derecho humano a la información. Llámanos 156-664-7070. Bueno, escuchábamos claramente un poco un resumen de qué fue lo que sucedió y cuáles fueron las repercusiones que hubieron en los medios de comunicación. Nos parecía importante rescatar un comunicado de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, en la cual se expiden al respecto de esto, ¿no? Y dicen que sobre la difusión por parte de los medios de comunicación de información absolutamente falsa e incorrecta respecto al aborto seguro, dicen que el misoprostol es un medicamento considerado esencial por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2005. Es uno de los métodos que también la Organización Mundial por la Salud considera como seguro para abortar sin riesgos, incluso en su uso ambulatorio. No hace falta perderse navegando en la web ni en los libros, solo basta leer las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para saberlo. Nosotras y nosotras trabajamos con información científica y de calidad. No ponemos en riesgo la salud de ninguna persona. Desconocer la seguridad del misoprostol, ponerla en duda, solo aumenta la probabilidad de que las mujeres se expongan a abortos inseguros. Responsabilizamos a los medios de comunicación y a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación por esto. El anticonceptivo de emergencia no es lo mismo que el misoprostol, explica en otro punto este comunicado. El mismo produce, si es utilizado dentro de las 72 horas de haber tenido una relación sexual sin protección, la inhibición de la ovulación. Es incorrecta la información que da en América 24. Parece mentira, con la cantidad de información científica que existe, tener que aclarar esto. Porque estamos a favor de la vida, a favor del derecho de decidir, porque respetamos la autonomía de las personas. Exigimos al Ministerio de Salud se exprese inmediatamente, siguiendo la información validada científicamente y llevando adelante las recomendaciones que la Organización Mundial ya hizo para toda América Latina. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Perdón, te saqué. Yo tengo una gata que es muy especial, sale con los gatos. Las otras gatas le dicen asesina, pero es una decisión como esta es personal. Estas leyes se basan en religiones gatunas y por eso es complicado poder ir a un hospital. Es que todas las gatas abortan por igual, pero las que tienen plata abortan bien y las que no abortan mal. Y eso es injusto, y para que sea justo el aborto gatuno tiene que ser gratuito, seguro y legal. ¡Miau, miau, miau, miau! Somos las nietas de los abortos que no pudiste negar. Somos las nietas. Si estás embarazada y querés interrumpir el embarazo, antes que nada es importante que sepas. Podés interrumpir el embarazo sin poner en riesgo tu salud. Hoy en día existen en Argentina dos métodos seguros para interrumpir el embarazo. Además, no te pueden penar legalmente por interrumpir tu embarazo. En Argentina, no se puede penar a ninguna persona que interrumpa su embarazo cuando éste pone en riesgo su salud o cuando sea producto de violencia sexual. La salud no solo implica tu bienestar físico, sino también tu bienestar psíquico, emocional e incluso económico. Y es un derecho. Por eso hay muchas razones que te pueden llevar a necesitar abortar para preservar tu salud y que probablemente sean las mismas de miles y miles de otras personas que abortan en Argentina y el resto del mundo. No puedo mantener otro hijo. No quiero, soy muy grande. Soy muy joven para hacerme cargo de un hijo. No quiero. Solo tuve relaciones, no quiero tener un hijo. Mi pareja no quiere usar forro. Quiero seguir estudiando. Estoy presa y no quiero que mi hijo crezca. No estamos preparados para tener. Perdí mi trabajo y no puedo criar un hijo. Me violaron. Me separé después de quedar embarazada y no quiero tenerlo sola. Si tengo un hijo no voy a poder seguir con mi trabajo. Así que no sos la única y no estás sola. Hay muchas personas, organizaciones y centros comunitarios y de salud que pueden darte información y orientarte para que puedas interrumpir tu embarazo. Hay dos métodos para hacerlo de manera segura, con el uso de 12 pastillas misoprostol o con el método AMEU, con un médico. Para cualquiera de los dos, tenés que confirmar que estás embarazada y cuántas semanas tenés de embarazo. Podés ir a un hospital o a la salita de tu barrio y pedir un examen. Es rápido y gratuito. O comprar en la farmacia un test. El método más simple y seguro para interrumpir un embarazo es usando las 12 pastillas misoprostol. Es un remedio que se usa para problemas gástricos y para interrumpir el embarazo. Es efectivo con la dosis adecuada. Se usan 12 pastillas y tiene un 85% de efectividad. Además, es seguro. No tiene riesgos de mortalidad ni de infecciones. Para conseguirlo, solo se necesita una receta médica y lo podés comprar en cualquier farmacia. También hay organizaciones que dan las recetas o te ayudan a conseguirlas. Para saber cómo usar las pastillas, y para sacarte cualquier tipo de dudas que puedas tener sobre el misoprostol, podés ver este manual o preguntar en cualquier hospital o centro de salud. Sabemos que muchos médicos, médicas o profesionales de la salud no van a responder de buena manera o van a tergiversar la información cuando la solicites. Pero tenés que saber que tenés el derecho constitucional a recibir información sobre este o cualquier otro tema que tenga que ver con tu salud. Por último, es muy importante que después de usar las pastillas para interrumpir el embarazo, te hagas una ecografía de control para confirmar que todo salió bien. El otro método es el AMEU. Es un método simple y seguro que consiste en aspirar el contenido del útero. Es muy rápido, prácticamente no invasivo y poco doloroso. Solo hará falta tu consentimiento y un médico o médica diplomados, que son quienes deberán realizarlo. No permitas que lo realice ninguna persona que no tenga las condiciones necesarias para cuidarte y que no sea un médico o médica diplomados. Tampoco recurras a los métodos inseguros porque no son eficaces para interrumpir el embarazo y ponen en riesgo tu salud. Recordá que con información y el acompañamiento adecuado, un aborto no pone en riesgo tu salud de ninguna manera. Aunque no quieran ayudarte, nadie puede maltratarte ni denunciarte por tus preguntas. Todas las personas tenemos derecho a la información. Ante cualquier duda, estas son algunas de las organizaciones que pueden ayudarte. En esta lucha, somos muchas. Thank you. Seguimos en Somos las Nietas, moviendo un poco esta cuerpa. Nos estás escuchando por la 91.1, la FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Y bueno, estábamos escuchando un audio en el que Mariela Pichot cuenta cómo hacerse un aborto seguro con pastillas. Y antes escuchábamos una canción de el dúo Microcentro que se llama Mi gata quiere abortar. Uy, perdón. Mi gata quiere abortar. Bueno, haciendo una especie de analogía de un aborto, ¿no? De por qué esa gata decidió abortar. Siguiendo con el tema de aborto y la decisión sobre nuestro propio cuerpo, como adelantamos al principio, el lunes se va a estar presentando en la localidad de San Martín de los Andes el cuaderno de cuidados pre, durante y post aborto, que es un cuaderno en donde no te explican cómo hacerte un aborto con pastillas, sino qué cuidados, cómo nos conviene tratar a nuestra cuerpa y, por ejemplo, qué alimentación tener durante el proceso del aborto, qué hierbas nos conviene tomar en infusión o hacernos baños de vapor, por ejemplo. Hay relatos de mujeres que abortaron, hay relatos de mujeres que acompañaron a mujeres a abortar. ¿Qué más cuenta el cuaderno? Es muy hermoso, tiene unos dibujos súper amorosos que los hicieron las compañeras de Mansa Ballena, que ellas son las que van a estar presentando el libro este lunes junto con Socorristas en Red en el espacio Paracultural Caracol. Y bueno, la verdad que es muy amigable y es muy lindo para leerlo y tenerlo. Ahora les dejamos con un audio de una compañera de Socorristas en Red, de Coti, contándole bueno, un poco más sobre este evento. Hola, soy Coti de Socorristas en Red, una red de mujeres que estamos extendidas en todo el país acompañando a mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Este acompañamiento lo hacemos brindando información segura acerca de cómo hacerse un aborto con pastillas. Esta información la sacamos del protocolo de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda para interrumpir un embarazo el uso de un medicamento que es el misoprostol. Este lunes vamos a estar presentando aquí en San Martín de los Andes el cuaderno de cuidados pre, durante y posaborto, realizado por compañeras feministas de Chile, que son las Adelitas, y de Argentina, Mansa Ballena. La cita es a las 18:30 horas en Paracultural Caracol, ahí en Obeid 751. Y nos van a acompañar representantes de Mansa Ballena que viajan desde Buenos Aires. Es un cuaderno muy lindo que recopila información para transitar el momento de aborto. Da consejos para preparar el útero, acerca de la alimentación. Recomienda uso de plantas medicinales. No es un libro que diga cómo hacerse un aborto con pastillas, sino más bien está apuntado al autocuidado de las mujeres entre mujeres. También tiene relatos de mujeres que vivieron el aborto en su propio cuerpo y también de compañeras socorristas que acompañaron abortos de otras mujeres. Si estás en Villa La Angostura, San Martín de los Andes o Junín de los Andes y necesitas información acerca de cómo hacerse un aborto con pastillas, podés llamarnos al 0294 15 481 3944. Podés también buscarnos en Facebook como Socorristas en Red Los Lagos. Y si estás en el resto del país y querés chequear en dónde está tu socorrista más cercana, entra a socorristasenred.org. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar. Somos las nietas. ...60.000 mujeres. Rosario 2016. Más de 50 problemáticas. Autofinanciado, autoconvocado, horizontal y federal. Algo cambia en cada mujer que participa. ¡Sumate! ¡Sumate! ¡Sumate! El encuentro somos todas. 31º Encuentro Nacional de Mujeres. Rosario, octubre 2016. Somos las nietas para Red Nosotras en el Mundo. Seguimos en Somos las nietas por la 91.1, la radio comunitaria de San Martín de los Andes, FM Pocahuyo. En este programa con mirada y actitud feminista, no podemos dejar de recordar el Encuentro Nacional de Mujeres que se va a estar realizando los días 8, 9 y 10 de octubre en la ciudad de Rosario, que allí estaremos. Ya pagamos nuestra inscripción, que son 50 pesos, porque... Transmitiendo además a través de la red Nosotras en el Mundo, ahí va a estar la radio organizada, la radio que ya se viene sosteniendo hace varios años, junto con la mesa latinoamericana. Así que vamos a estar ahí codeándonos con nuestras compañeras radiofonistas, con mucha trayectoria, así que estamos ahí muy entusiasmadas. Lo que sí, bueno, recalcar esto, ¿no? Que ya lo decía en el spot y lo venimos diciendo, de que los encuentros de mujeres son populares, son masivos, son autogestionados y son horizontales. La construcción del poder de las mujeres llega a Rosario. Así que ahí nos están esperando las compañeras muy organizadas, ya que esta es la segunda vez que sede Rosario. Y bueno, se espera cerca de 60.000 mujeres de todo el país en esta ciudad. Y bueno, pueden ver, el trabajo está reflejado en la página oficial del Encuentro de Mujeres, que es, para que visiten y puedan ir viendo de qué se trata, www.encuentrodemujeres.com.ar. Ahí, bueno, se van publicando todas las actividades, los contactos con las diferentes comisiones y algunos otros datos sobre los avances organizativos. En el espacio también se encuentra disponibles los datos que son necesarios para la inscripción, que acá, como decía yo, tiene un valor de 50 pesos. Si bien este pago no excluye a las mujeres que quieran participar, sí es necesario para mantener una de las más importantes e históricas características de este evento, que permite mantenerse durante 30 años, que es la autogestión. Y es por eso que siempre recordar que los encuentros de mujeres no dependen de voluntades ni estatales ni de privados, sino del trabajo de cientos de mujeres organizadas que se precisan del ingreso económico y colaborativo de quienes participamos para poder asegurar las mejores condiciones posibles para hacer que cada encuentro un espacio de todas y para todas. Las inscripciones permitirán además viajar de forma gratuita en los colectivos urbanos y además la posibilidad de acceder a viandas de comida, especialmente destinadas a quienes se alojan en las escuelas y los establecimientos públicos. Así como, para tirar algunos números, en alojamiento hay 29.000 lugares ya pedidos y se esperan 5.000 más aproximadamente. De estos 29.000, sabemos que son solamente para las escuelas. Después todo el resto de las compañeras organizadas que van a otros lugares. Así que bueno, ya también además cuentan con más de 60.000 viandas destinadas para poder alimentar durante 2 días, el 8 y el 9, para 30.000 mujeres, considerando 2 viandas por día. Y bueno, también van a encontrar en la web los talleres de este año, que bueno, son más de 50 y hay una diversidad enorme de temáticas. Así que bueno, ya saben, Quienes vayan a participar, inscríbanse, son solo 50 pesos y tenés un montón de beneficios, además de estar colaborando con una de las principales características del encuentro de mujeres, que es la autogestión. Sí, así es. Y siguiendo en el camino de la autogestión, si querés colaborar con las mujeres de San Martín de los Andes que van a viajar al encuentro que nos estamos organizando, este sábado podés acercarte a comprar unos ricos canelones que están vendiendo las compañeras de la Maroma, ¿sí?, acá en San Martín, por la escuela 89, a partir de las 12. Tengo entendido que es con reserva. O sí. Si se puede reservar con la Maroma Amiga, sería mucho mejor. La porción sale 50 pesos. Así que, bueno, seguimos ahí colaborando con las compañeras de la Maroma que están juntando plata para poder viajar a Rosario en pocos días ya. ¿Cuántos días nos quedan? Re poquito. Sí, en menos de un mes ya estaremos ahí viajando. Bueno, somos muchas las compañeras de la Maroma, otras organizaciones independientes, mujeres independientes que se sumaron, la vecina del barrio que también se sumó para viajar. Así que bueno, si vos todavía tenés ganas de viajar y querés preguntarnos cómo llegar, cómo ir, cómo viajar, bueno, nos podés escribir a Somos las Nietas, le podés escribir a las compañeras de la Maroma o, bueno, nada, buscar ahí en internet también. Bueno, y ahora me gusta eso de que la vecina se haya sumado. ¿La vecina buena? ahora no, vamos a seguir escuchando música linda en este jueves acá por San Martín de los Andes. Vamos a escuchar una canción que se llama Soy Yo, de Bomba Estéreo, que es del último disco. Ahí vamos. Subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Herbolario radiofónico. La jardinera. Bueno, hoy en este herbolario radiofónico vamos a hablar de la Artemisa. Y como dice Violeta, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Así que elegimos esta planta, que es la Artemisa, que es una planta medicinal considerada como una de las primeras que fueron usadas por las personas en este mundo, en este plano, para, bueno, como esto, como una planta medicinal para curarnos, para sanarnos. También se la conoce como la hierba de San Juan. Es una herbácea que crece en un ambiente que no es demasiado caluroso ni seco y es originaria de Europa y Asia, pero la podemos encontrar en nuestro país, incluso tenerla en nuestro jardín y plantarla. Ya vamos a charlar de qué cuidado merece. En la medicina popular tradicional se usan las flores, los tallos y las hojas. Florece en verano, así que ese es el momento para cosechar sus flores. Se pueden secar al sol o en un secadero. Y la Artemisa ayuda a la digestión, tiene propiedades antibacteriales, es desintoxicante. También es estabilizadora emocional, se utiliza para regular la menstruación o durante menstruaciones muy dolorosas. También ayuda a que los coágulos más grandes puedan ser expulsados. La infusión de la Artemisa sirve para ayudar a la meditación también, como es tan buena, tiene mucho efecto sobre el sistema nervioso, es por eso que funciona como un sedante, por eso la recomiendan para tomarla antes de meditar, por ejemplo. Y además de este efecto sedante, alivia vértigos y mareos. Y si estás abortando, tomar infusión de 3 a 4 tazas por día también colabora con la disolución de los coágulos de sangre que pueden llegar a quedar, liberando las partes afectadas y regularizándolas, ¿sí? Y si tenés ganas de tener una Artemisa en tu casa o en tu jardín, en la huerta, podés tenerla, podés plantarla a partir de la semilla. Y es una herbácea, como decíamos al principio, y necesita luz directa, así que es importante que reserves un lugar luminoso para ella. Y en cuanto al riego, no es una planta muy exigente, pide poca agua, y lo importante es que el agua drene correctamente, ¿sí? Puede resistir sequías y heladas, y le gustan los suelos con un pH neutro, arenoso, y si es arcilloso, mucho mejor. Y la debemos abonar en primavera. Y si la cuidas bien, podés tener una planta por 30 años más o menos, dice. Así que recomendamos la Artemisa para la huerta o el jardín. Y podemos tomarla en infusión, hacernos baños de vapor, usarla sobre como un uso exterior. Así que bueno, aquí ha terminado el herbolario radiofónico con la Artemisa. Herbolario radiofónico. Entre los días que consigo relajarme, me cargo vida y no respiro al encerrarme en la rutina, esa que no me pertenece. Mientras corro la cortina, veo cómo el pasto crece. A veces parece martes 13, las horas se mutaron en salarios que establecen que comprar y vender mi lugar natural mal. Sacrificio universal, quiero salir, rescatar conmigo a todos, sacudir que salga el miedo por los poros, elegir lo sano, peso a contramano. Este es el momento, apuntemos alto, salir de lo seguro y cotidiano, sacudir a los intentos más humanos, elegir lo sano, vamos de la mano. Este es el momento, juntos como estamos. Puedo asegurar que afuera es más acorde al borde de abordar el plan que corresponde. Mi destino es claro, elaborado y uniforme. Las ideas nuevas son escenas que pasean llenas de fascinación. Falta la acción que desespera y no se esconde. Voy a donde esté mi norte, quiero salir, rescatar conmigo a todos, sacudir que salga el miedo por los poros, elegir lo sano, peso a contramano. Este es el momento, apuntemos. Salir de los seguros. cotidiano. Sacudir a los intentos más humanos, elegir lo sano. Vamos de la mano, este es el momento, juntos como estamos. Quiero salir, quiero soltar los pies atados, conocer mi mundo con el sol al lado. Seguir la brisa que agudiza los sentidos. Cada impulso que aparezca sea bienvenido. Nocivo a la salud, tener una actitud ausente en el presente, perdiendo plenitud. Cualquier similitud no es pura coincidencia. En cada canción transmito una propuesta a salir, rescatar conmigo a todos, sacudir que salga miedo por los poros, elegir lo sano, peso a contramano. Este es el momento, apuntemos alto, salir de lo seguro y cotidiano. Sacudir a los intentos más humanos, elegir lo sano, vamos de la mano. Este es el momento, juntos como estamos. Juntos como estamos. Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Emma Goldman. Tú, se tildó la computadora. Ahí va, la mala. Seguimos en Somos las Nietas. Acabamos de escuchar Martes 13, una canción de Soul Parking, una banda de Buenos Aires que descubrimos hace muy poquito. Decidimos poner esta canción porque tuvimos en la semana un Martes 13, un día de brujas completo, así que... Y además justo coincidía con el cumpleaños de acá de una bruja, de la bruja Joy, que bueno, no quería decirlo ella, así que le tuve que sacar el micrófono y decirlo yo, así que... Feliz nueva vuelta al sol. Muchas gracias, más bruja que nunca. Bueno, y ya finalizando con este programa de Somos las Nietas, queríamos compartirles uno de los relatos que aparecen en el cuidado, en el libro, en el cuaderno, perdón, el cuaderno de cuidados pre, durante y post aborto, que como les contábamos, se va a estar presentando en San Martín de los Andes el lunes próximo a las 18:30 horas en el espacio cultural Paracol. No, en el espacio paracultural Caracol. Hoy estoy muy disléxica. En Obeid 871. Está ahí, bueno, es donde funcionaba antes la escuela Fuente Serena. Acá, bueno. Obeid y Belgrano, ahí en diagonal del Banco BPN. Bueno, a nosotros no nos gustan mucho los bancos y todas esas instituciones que son tan crueles con el mundo. Así que bueno, les esperamos. Ahí vamos a compartir una tarde muy hermosa con las que, bueno, hicieron los dibujos. Van a estar presentándolo el viernes también en Neuquén Capital, si alguien nos está escuchando desde otros lados, y va a estar ahí en Neuquén. Así que bueno, también les dejamos esa invitación. Bueno, y el relato se llama Susurros y dice así. Un día bebiendo cervezas en una plaza con una amiga cómplice, tomando el té con otra amiga hermana, tomando el sol trabajando, despertando de la siesta, contando monedas en el mercado, acariciándonos, callejeando, cuidándonos con una amiga compa, en momentos distintos de la vida, en estaciones diversas del año y en ciudades disímiles, nos pasó que muchas veces abortos y embarazos eran parte de las mismas conversaciones. Tanto desde el decir, yo no me imagino como mamá, pasando por el qué mal caer en cana por un aborto y además someterte a un raspaje. O comentando la alegría de alguna amiga o compa que había dado a luz y que se sentía feliz y acompañada. ¿Por qué abortar no podía implicar las mismas sensaciones, apoyos y cuidados? A todas nos había tocado acoger o ser acogidas en la desesperación de un embarazo no deseado, y no saber bien qué hacer o hacer lo imposible por construir redes que nos permitieran acceder a información, atención médica y pastillas para poder abortar. Todas acompañamos abortos y también los vivimos. Nos pasó de suspirar juntas cuando todo salía bien y también angustiarnos y sentirnos impotentes cuando no sabíamos qué significaban ciertos síntomas o qué debía hacerse en ciertos casos. Temimos por ser maltratadas en hospitales o clínicas, por ser pobres, jóvenes, extranjeras, callejeras o de apariencia bien portada, pero ser mujeres todas que al fin y al cabo estábamos decidiendo no ser madres. Entonces, ¿qué hicimos? Por supuesto, no nos encerramos a lamentarnos ni a conformarnos. Sin nunca sacar las patas de la lucha por la legalización, decidimos que había mucho por aprender y compartir para hacer del aborto autónomo un proceso más amable, seguro, popular y político. Desde el mismísimo lugar en que luchamos por llevar adelante embarazos más gozosos y placenteros y maternidades deseadas y decididas. De forma autodidacta, fuimos aprendiendo y descubriendo diversos aspectos de nuestros cuerpos, salud, afectividades y preparaciones. Nos hicimos más conscientes de cómo muchos ejercicios cotidianos de salud y cuidado personal y colectivo chocaban constantemente con las opresiones políticas, económicas y el paradigma mental occidental de salud. Pero decidimos seguir adelante y ser más fuertes, a pesar del miedo, la inseguridad y el acoso del sistema heterocapitalista patriarcal, que siempre quiere afirmarse a costa nuestra y de nuestra capacidad de reproducción. Susurros es, vendría a ser la presentación del libro de las Adelitas, donde el lema es: una mujer que decide y desea interrumpir un embarazo merece los mismos cuidados que una mujer que decide y desea parir. Sí, estamos en esa lucha. Y bueno, el lunes vamos a estar compartiendo estos saberes también y estas informaciones que deseamos compartirnos en estas redes que vamos armando entre nosotras para autocuidarnos, autoconocernos. Sí, y agradecer también el trabajo de compañeras que tanto en este cuaderno sistematizaron información que no es muy valiosa para todas las mujeres, que algunas las tenemos, conocemos sobre algunos yuyos, conocemos sobre alguna forma de cuidarnos, pero no la tenemos sistematizada, no conocemos todas las formas, no sabemos de qué manera usarlas. También de la misma forma, y por ahí capaz que yendo a la par, el manual este de ginecología natural que les traemos, que les hablamos y que les compartimos, también va del mismo lado, desde cómo reconectarnos con nuestro ser más natural y volver a conocernos, a conocer nuestros cuerpos y a poder cuidarlos y cuidarnos entre nosotras, que sabemos lo que significa, que lo vivimos y que estamos en lo que son los abortos, en lo que son los embarazos y en todo lo que tiene que ver con nuestra salud sexual. Muy interesante. Así que esto del autoconocimiento, ¿viste? Esto que ya nos habían negado por tanto tiempo, ahora redescubrirnos. Es hermoso y me encanta que estemos todas juntas. Nos vamos ya mismísimo. Nos quedamos sin canción, así que nos vemos el próximo jueves a las 19 horas. Somos las nietas. Pesaje, hay un modo de vivir y disfrutar cada segundo, es no dejar de...